muestra itinerante de los Asís y Rosario, en la cual traemos una selección de los mejores títulos nacionales e internacionales que circularon previamente por la edición del Bafisi en Buenos Aires. Recordemos que en Buenos Aires es el festival más importante de Latinoamérica en lo que respecta a cine independiente, junto con el Festival de Cine de Mar del Plata. Por lo tanto, del festival más importante de cine independiente de Latinoamérica, nosotros lo que hacemos es una selección, en este caso, de 10 películas, 10 perlitas nacionales, como decía, internacionales, de distintos países, de distintos géneros, que presentan distintos formatos y distintas temáticas. Y esa selección, esa muestra, la hacemos efectivamente desde este jueves 9 de agosto hasta el domingo 12 de agosto en el Cine Público El Cairo.